ha pasado. Si preguntan por ti, no les voy a mentir, les diré que fuiste lo mejor para mí. Si levanto esta copa, es de tu honor, celebrando que fui tu mejor error. Noticias positivas. Noticias que pueden impactar en nuestro bienestar y nos recuerdan que un mundo mejor es posible con el aporte de cada uno de nosotros. Los noruegos tienen una razón más para sonreír. Noruega acaba de ser calificado como el país más feliz del mundo en el Índice de Felicidad Mundial 2017, publicado el pasado 20 de marzo a propósito del Día Internacional de la Felicidad que la ONU celebra desde el año 2013. La República Centroafricana ocupa el último lugar de las 155 naciones en el índice. Según los autores del reporte, varios factores socioeconómicos explican la diferencia en la percepción de felicidad en varios países, pero los factores sociales también tienen un efecto. Por ejemplo, tanto China como Estados Unidos han registrado crecimiento económico, pero en ambos hubo una baja en la felicidad de sus habitantes en comparación a los datos entre el año 2005 y el año 2007. El reporte fue preparado por un grupo mundial de científicos sociales reunidos por las Naciones Unidas. Fue editado por John Halliwell, profesor de la Universidad de British Columbia. El economista de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, y Richard Layard, quien a propósito hemos hablado de él en otras noticias en las cuales nos menciona la importancia de la felicidad y no tanto del dinero. El índice se basa en las respuestas a una pregunta hecha a personas alrededor del mundo entre el año 2004 y 2016 por la encuestadora Gallup. Imagina una escalera con peldaños numerados de 0 en la parte inferior a 10 en la parte superior. La parte superior de la escalera representa la mejor vida posible para ti y la parte inferior representa la peor. ¿En qué peldaño darías o dirías que te encuentras en este momento? El promedio global es de 5.3 según los cientos de miles de sondeos hechos durante años. Los países calificados con más o como más felices son Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza, Finlandia, con una calificación de 7.5 o más. La República Centroafricana tiene una calificación justo debajo del 2.7. En su mayoría, la variación se debe a 6 factores: el Producto Interno Bruto, la cantidad de años saludables que forman parte de la expectativa de vida, el apoyo social, si hay alguien en quien despertar cuando hay problemas o depender cuando hay problemas, la confianza si se percibe una ausencia de la corrupción en el gobierno y los negocios, y la libertad percibida para tomar decisiones de vida, y la generosidad según las donaciones hechas. Curiosamente, hay casos atípicos, particularmente en la región latinoamericana. Ahí la evaluación sobre sus vidas es 0.6 puntos más alta en promedio de lo que predicen los indicadores. Los países latinoamericanos con mejor percepción de su felicidad son Costa Rica, en la 12ª posición mundial, Chile en la posición 20 y Brasil en la 22. Le siguen México y Argentina en las 24 y 25, mientras que Uruguay, Guatemala y Panamá también se encuentran dentro de los 30 más felices. El cambio entre las encuestas levantadas entre el año 2005 y 2007 y las hechas entre el año 2014 y 2016 también es profundo en países de la región. La percepción de felicidad en Nicaragua es la que más mejoró a nivel mundial en ese periodo. Actualmente está en la posición número 43 y Venezuela es donde más cayó en una actualización del índice publicada a principios del año 2016 donde esa nación sudamericana estaba en la posición 44 y este año está en la 82, lo cual percibimos como muy baja, ¿no?, en tan poco tiempo. Bueno, en conclusión, señores, este estudio se hace anualmente, es un trabajo que hace la ONU, y se ha detectado que los principales motivadores para lograr la felicidad de nosotros es básicamente las relaciones sociales. Por lo tanto, desde aquí, desde Tu Mejor Versión, te invitamos a que promueves un ambiente sano en lo laboral, donde puedas tener red de apoyos, donde puedas tener compañeros en quien confiar. Por supuesto, en tu ámbito personal, tener a tus amigos cerca, donde puedas tener una buena conversación, donde puedas además cultivarla haciendo actividades sanas, saludables y enriquecedoras para ti y para ellos. Muchos estudios dan fe de que, en efecto, las relaciones sociales nos ayudarán a tener una vida más sana, más saludable, más longeva y mucho mejor. Así que vive en bienestar, sé tu mejor versión y ya volvemos con más de Tu Mejor Versión. Aunque te encuentres dividida, dos almas y también dos corazones, despierto con la mente adolorida, pensando en cuáles son las soluciones. Por ti debo elegir de qué lado se encuentra mi nombre. Voy a salir a decidir por el cambio sin ver más opciones. Ya tenemos la oportunidad de cerrar esta historia y volver a empezar. Te dejaré tantos miedos atrás por un nuevo camino. Venezuela, estoy contigo. Yo soy tuyo, de tus venas, de la recorriéndote, poco a poco vi cómo fueron dañándote, tantos años pero siguen destruyéndote, nada me podrá detener, de que te rescate pintando mi piel, de dejar mi huella en carbón y papel, de botar lo amargo probando otra miel. Será la libertad, cuando la recuperemos vivir otra realidad, realidad, con un cambio de verdad, te juro que lograremos ser felices al final. Yo soy tú. Dile lado está mi felicidad. Mi felicidad. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. A tu lado está mi felicidad. Aprendiendo de. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Amigos de Tu Mejor Versión, ya se encuentran los estudios Andrea Ríos, quien es psicóloga infantil, educativa y psicorrehabilitadora, a la cual le doy la bienvenida y agradezco además haber venido porque afuera está lloviendo muy fuerte. Muchísimas gracias, Andrea, bienvenida. Mi querida Kai, como siempre es un honor venir acá a tu programa tan bonito, tan prestigioso y sobre todo con temas muy educativos para nuestra audiencia. Es así, además que hoy con un tema hermosísimo que son las habilidades sociales en la primera infancia, ¿no? En la primera etapa que es la infancia. Y bueno, hablando del tema, ¿qué son esas habilidades sociales? Mira, Kari, quiero contarte que las habilidades sociales o habilidades blandas, como se les conoce en otros estilos educativos, son comportamientos específicos que nos determinan el nivel de competencia social de una persona. Definitivamente, esta es la forma correcta de actuar, de hablar, de relacionarnos con los demás y comprenden ciertas actitudes como son la cooperación, la colaboración, el diálogo, la expresión de los sentimientos, una percepción positiva de uno mismo, la autonomía, la independencia, el compromiso y sobre todo la responsabilidad. Okay, entonces, ¿cuál sería el valor agregado, cuál sería la importancia de enseñar esto a nuestros niños? Mira, es importante tocar el tema de la aceptación de la diversidad. En estos últimos tiempos que estamos hablando justamente de inclusión en todos los ámbitos, educativo, laboral, social, es importante dar a nuestros chicos un panorama bastante amplio acerca de lo que es la inclusión, por una parte, y por otra parte, desarrollar el tema de la empatía. ¿Cómo los niños en la primera infancia, hasta los 5 o 6 años, pueden relacionarse con sus pares o con sus maestros, con sus padres, sin necesidad de acudir a sistemas bastante autocráticos, como la ira, el llanto, el enojo, sino que puedan ellos cumplir este tipo de habilidades que nos llevan justamente al bienestar? O sea que básicamente estas habilidades sociales ayudarían a que el niño tenga una mejor relación con su padre, pero también tiene que ver con la relación con los demás niños, ¿o no? Así es. Definitivamente una habilidad, un aspecto de las habilidades sociales en la primera infancia es del ámbito de la escucha. El saber que yo como niño y yo como padre puedo escuchar a los niños y yo como niño puedo escuchar a mis pares y puedo también escuchar a mis padres y a mis profesores. Esto también se entiende como, lo decíamos de antes, ¿no? El hecho de respetar los turnos, el hecho de saber que existe una persona, un niño, un ser humano, un individuo que tiene los mismos derechos y que obviamente ahí nos compartimos, ¿no? El derecho de él empieza cuando el mío termina y viceversa. Entonces, es este hecho de empatar la autonomía y la independencia a través de estrategias que nos llevan justamente a la escucha activa. ¿Y por qué entonces hay niños y niñas que no tienen esta facultad o habilidad con las relaciones sociales? Dentro de la psicología infantil tenemos que reconocer que existen hitos del desarrollo a través de los cuales los padres podemos trabajar según nuestros niños van creciendo. Uno de esos hitos, por ejemplo, a los 8 meses existe aquella ansiedad por separación y es el hecho de que los bebés en esa primera etapa sienten siempre este recelo de irse con otras personas. Más adelante, a los 2 o 3 años, cuando empieza a surgir el complejo de Edipo, el complejo de Electra, que es una apelación por un padre y una atracción por el otro padre, pues también existe cierta situación de complejidad en los comportamientos. Esto quiere decir que a veces se comportan, pues todo comportamiento se debe a una causa anterior. Entonces, ahí es donde el niño quizás hace un berrinche, llora con facilidad, existe el llanto fácil, existe la agresión y emociones que todavía no han sido gestionadas para esa edad. Por eso a veces nosotros tildamos y etiquetamos a los niños como malcriados. Uh-huh. Es lo primero que se nos viene a la mente, malcriados, desobedientes. En realidad es un estigma que se da a los niños porque no comprendemos que existen unos hitos del desarrollo propios que los niños son egoístas en ciertas edades, en la primera infancia. Entonces, ¿qué puede hacer un padre para ayudar a un niño con este tipo de comportamientos? Definitivamente educar en la asertividad. Eso quiere decir que podemos nosotros trabajar con importantes elementos para aprender de manera asertiva. Entre ellos, por ejemplo, sería el dejar de actuar de manera agresiva, hechos que a los niños les asustan, les humillan, les critican, les obligan. Por ejemplo, nosotros como padres a veces decimos a los niños, mira, si es que este niño se comporta de esta manera, pues devuélvele el mismo golpe. O mira, si es que llegamos a la reunión, tienes que saludar, saluda a los mayores. Entonces siempre estamos nosotros como adultos, como padres, intentando que los niños hagan lo que nosotros queremos. De alguna manera implica cultura, implica educación, pero no hay nada mejor para nuestros chicos que aprender de lo que ellos observan más que de lo que uno como padre dice. Entonces es importante que se pueda educar en la asertividad. O sea, que es como cuando estamos en una organización ya de adultos que el jefe finge como un modelo a seguir. En este sentido, pasa lo mismo con los niños. ¿El padre es un modelo a seguir? Eso significa lo que tú indicas, una proyección. Ajá. Es decir, que yo como padre, si es que, por ejemplo, tuve mi infancia bastante ostentosa o bastante austera, es decir, tuve muchísimo en la infancia, hablando materialmente, o poco en la infancia, existen dos extremos. Y el uno es que los niños, que los padres nos asustemos y digamos lo típico. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Le etiquetamos como un sufrimiento y, claro, complacemos con todo a nuestro niño. O existe el otro, la otra cara de la moneda, que es así como yo sufrí, así como sufrimos todos en mi familia, quisiera que mi hijo también sufra, por tanto, no habrá, no sé, que se vaya en transporte público, que sufra como yo sufrí, para que se gane todo con el sudor de su frente. Es decir, son extremos opuestos. El uno es no darle al hijo la asertividad correcta y el otro es no permitirle desarrollar como ser humano. Porque todo extremo, porque todo, lógicamente, todo extremo es malo, entonces hay que trabajar siempre en el equilibrio. Ni mucho ni poco, a pesar de que quizás quienes nos escuchan tengan mucho materialmente para dar, frenarnos. Pero siempre acompañado de la educación en el amor. Perfecto. Nos acompaña en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Andrea Ríos, quien es psicóloga infantil, educativa y psicorrehabilitadora. Andrea, entonces, la responsabilidad de ayudar a estos niños a desarrollar sus habilidades sociales, ¿es netamente del padre y la madre? Podría decirse que es una responsabilidad de los padres o cuidadores. Que en este caso cuidadores, ahora entiéndase aquellas personas que ya no que pasan con un niño la mayor parte del tiempo. Háblese de padres, háblese de padres biológicos, me refiero, háblese de cuidadores como los niños en el caso de las guarderías, háblese de abuelos, háblese de tíos, háblese de maestros en los controles de tareas. Entonces todos quienes impliquen el papel de cuidador del niño podrían ser los responsables de la formación del niño. Pero siempre es importante que podamos nosotros definir que esta situación le compete finalmente al niño. Porque a veces quienes estamos al cargo de los niños nos metemos en la cabeza esto de que está bajo mi responsabilidad, entonces me voy a tensionar. Me coge la ansiedad porque sé que yo voy a ser su ejemplo a seguir, entonces me tensiono y empiezo a hacer cosas que no nacen desde mi corazón, que no nacen desde mi propia manera de ser, desde mi individualidad. Entonces siempre es importante, cuando yo escucho a los papitos que dicen, sin mi hijo yo me muero, para mí mis hijos son todo. Quizás lo que voy a decir es un poco duro, pero en realidad los papitos y los hijos son dos mundos diferentes. Entonces a veces escucha, si es que mi hijo no está yo me muero. Y no debería ser así, es porque cada uno cumple su rol, su papel y su función en la vida. A lo que voy es que si los hijos quieren comportarse de una manera, usted dele las pautas, pero nada más. No les obligue a vivir ni viva a través de ellos. O sea, que el padre o esta persona que es el cuidador sea un modelo a seguir, más sin embargo la última decisión sea tomada por el niño. Definitivamente considero que es así. Es así definitivamente, porque esa es la manera como nosotros deberíamos criar a los niños, que doblado el papel, como sé decir yo, se replique en el futuro a un adulto. Si nosotros decidimos por nuestros niños, claro, cuando son muy pequeños, cuando son bebés, obviamente tenemos que gestionar ese tipo de labores, pero cuando nuestros niños están en la primera infancia hasta los 6 años, debemos permitir que ellos puedan elegir de una gama de la que nosotros les presentamos. Por ejemplo, hijo, hoy hace frío, y como hace frío tenemos este calentador azul o este calentador verde. O sea, el padre le presenta las opciones y el hijo puede elegir, porque no puede decir, está lloviendo y voy a salir en short, porque esa es mi elección. No, el padre es el que presenta las opciones. Las opciones, y el hijo es el que elige sobre las opciones del padre. Eso debemos hacerlo siempre. Igual, cuando los hijos son adolescentes y crecen, lo mismo. El hijo por allí, perdón, desobedece y dice, le gustó la fiesta y la madre le dio permiso hasta las 12 de la noche o hasta la 1 de la mañana, pero el hijo como primera salida desobedece y le gustó porque como ser humano nos gusta todo lo que no se debe hacer. Ajá. Y llega por ahí un poquito más tarde. Entonces la madre le castiga, le sanciona, le perturba y todo lo que conoce de consecuencia. Uh-huh. Lo que la madre o padre deberíamos hacer es, tienes dos opciones, si llegas puntual, tienes opción a irte a una siguiente salida. Si no llegas puntual a la hora que estamos de acuerdo, entonces ya no tienes esa opción. Entonces la madre vuelve a presentar dos opciones. La una es, tienes la posibilidad de volver a salir, y la otra, te quedas sin ese turno de salir. Sobre esas dos opciones, el hijo hace su elección. O sea que básicamente no es que le das plena libertad a tu hijo a que tome las decisiones, sino las decisiones basadas en lo que tú mismo le estás ofreciendo, ¿correcto? De acuerdo a la edad. Definitivamente de acuerdo a la edad, porque hay que permitir que los hijos construyan su conocimiento, y no solamente el conocimiento en el hecho de los saberes, sino el conocimiento en el hecho de la espiritualidad, el saber quién soy, de dónde vengo, inclusive esta pregunta filosófica de hacia dónde voy, porque siempre estamos pensando como que en el ayer y en el futuro. Entonces hay que enseñarles a los hijos desde la primera infancia, desde que tienen 4 años, 5 años, que deben vivir el presente. Deben vivir lo que pasa ahora, porque a veces los papitos estamos, al niño de 5 años, verás, te voy a poner en este colegio buenísimo, verás, mijo, yo quisiera que seas de ingeniero, abogado, periodista, lo que seas. Entonces, estamos nosotros al niño dándole un panorama futuro, cuando al niño no le importa. Uh-huh. No le importa lo que pasó ni lo que pasará, le importa lo que sucede hoy. Entonces, es importante manejar esa habilidad social del conocimiento en el ahora, en el aquí y en el ahora. ¿Y cómo podría un niño que tiene una decisión, por ejemplo, en este caso de que el papá lo quiere mandar para un super colegio, pero resulta que el niño no lo desea, pues, porque no se siente a gusto, porque preferiría estar donde está? ¿Cómo podría este niño, de acuerdo a estas habilidades sociales que va aprendiendo, expresarle a su papá que no quiere ir a ese colegio, de forma que éste pueda aceptar su opinión? Eso depende, Cari, del nivel de autoconcepto y autoestima que el niño tenga introyectado. Uh-huh. Es decir, si es que el niño ha venido pues, con una autoestima bastante buena, si es que el niño tiene un autoconcepto desarrollado, sabe quién soy, quiénes son mis padres, etcétera, sabe en qué grado está, quiénes son sus maestros, qué es lo que quiere de su vida el día de hoy, en este momento, es posible que las decisiones de este niño, tenga la edad que tenga, hablemos de 4 años en adelante, sean decisiones aparentemente fantasiosas, pero coherentes a la vez. Entonces es importante que los padres nos situemos justamente en esa actividad del niño y que sobre esa propuesta de construcción trabajemos. Andrea, nos hacen en estos momentos una pregunta al 0989241277. Dice, ¿qué consejo podría dar un padre que es soltero, que no tiene apoyo de la madre, para enseñar al hijo? ¿Existen, por ejemplo, grupos de apoyo para tal fin en Ecuador? Definitivamente, con los padres, me refiero con los padres de imagen masculina, ¿no? Existe una controversia acá en nuestro país y entiendo que en Latinoamérica también, y es el hecho de que la imagen del cuidado de los padres en imagen masculina está completamente desvirtualizada. Sí. Es decir, que nosotros aquí en América Latina hemos dado un apogeo bastante grande a la crianza materna, desde el punto de vista materno. Uh-huh. Entonces, si es que el padre le tocó por cualquier razón y en toda la vida cuidar de sus hijos, es bastante complejo. Entonces, ahí nos hacemos paradigmas, nos hacemos confusiones, etcétera. Pero considero yo que tanto el padre como la madre, o quienes hagan su figura a la vez, tienen la misma capacidad, confianza y criterio de educar a sus hijos. Y en ese sentido, pues, como digo, una vez más, no nos dejemos llevar de paradigmas sociales, uh-huh. Manifestaciones que son destructivas a la vez, sino que si es un papito, pues, que tiene esa misión tan grande y hermosa, pues, que lo cumpla a cabalidad y que, claro, se pueda guiar de ciertos grupos de apoyo que inclusive en la red podemos nosotros buscarlos. ¿Y en el Ecuador existe en estos momentos en las escuelas algún programa que enseñe justamente las habilidades sociales? Entiendo que existen algunos profesionales que intentan trabajar dentro de los de los departamentos de consejería, habilidades sociales con los padres, ya sea con el padre, con la madre, con los cuidadores, y es importante poder, como padres también, contribuir con el DESE para que podamos nosotros trabajar mancomunadamente y poder desarrollar ciertas habilidades sociales básicas. Entre ellas podría mencionar como habilidades básicas que podemos desarrollar en los mismos DESE de las escuelas, el apego, la empatía, la asertividad, la cooperación, la comunicación, el autocontrol y algo que se trabaja mucho en las escuelas, inclusive, es la resolución de conflictos. Y ha sido muy beneficioso, entienden. Claro que sí, sobre todo el hecho de la comprensión de las situaciones. Esto es, como decía, la resolución de conflictos, cómo nosotros podemos ayudar a nuestros chicos en todos los ámbitos. En la escuela, ¿qué pasó? Me disgusté con un compañero y le di un golpe. ¿Por qué no pudiste gestionar esa emoción? ¿Reconoces esa emoción? No sé lo que le pasó. Trabajar con los niños en el reconocimiento, validación y gestión de las emociones. Andrea, una consulta. En este sentido, en todo lo que hemos venido hablando, ¿qué problemas estaríamos evitando en el futuro de este infante cuando aprende las habilidades sociales? En el caso de que suscite un problema, pues los problemas mayores serían, como mencionaba, problemas de autoestima, dificultad para expresar deseos, para expresar opiniones, dificultades para relacionarse con los demás, problemas escolares, e inclusive algo que me llama mucho la atención es el malestar emocional. Recordemos que las personas necesitamos siempre esta compañía y esta estima de los demás, fundamentalmente de manera diaria, y este malestar emocional siempre va asociado a la ausencia de imágenes de aquellas imágenes de maternas, paternas que se han dado pues en la infancia. Entonces es importante que nuestros chicos no presenten este malestar emocional, tratando de trabajar en la promoción. Y en la promoción de la salud podemos trabajar todos, no es que yo soy, no sé, psicólogo, médico, pediatra, etcétera, solo yo trabajo en la promoción de la salud. No, los medios de comunicación, a través de la estrategia de educomunicación y la sociedad civil de manera general, los grupos también de padres que se han asociado por diversas situaciones de sus hijos, pueden trabajar en el fomento de las habilidades sociales. O sea que estas personas o estos infantes que crecen sin las habilidades sociales son tal vez este tipo de personalidad introvertida. Bueno, en realidad pienso que es, como mencionaba en un inicio, base y fomento de toda falta de habilidades sociales. No falta, de poco desarrollo de habilidades sociales, porque al final todos tenemos habilidades sociales. Podría ser, claro, un problema aquello, pero la base es la autoestima baja, el hecho de no tener fortaleza para poder manifestar o poder salir adelante ante ciertas frustraciones de la vida, y la manera de resiliencia en las cuales podamos tomar esto. Por ejemplo, si es que soy un niño de 5 años y ha fallecido mi mascota, que la tuve 5 años también, pues es posible que este niño, de acuerdo a su manera de construirse su personalidad, pueda soportar esto, o pueda que le cause un duelo bastante grande, bastante hondo, o puede que esto lo resuelva de manera asertiva. Nos acompaña en los estudios a Andrea Ríos, quien es psicóloga infantil, educativa, psicorehabilitadora, y nos hacen otra pregunta, mi querida Andrea. Claro. Dice, ¿hasta qué edad es vital enseñar al niño sobre estas habilidades? Es decir, ¿antes de qué edad se puede evitar un daño? A los niños tú puedes enseñarles habilidades sociales en realidad desde que está el niño en el vientre de la madre. ¿En qué sentido? En el sentido, a través de la estimulación temprana, a través de la estimulación sensorial en todos los sentidos, a través de las mismas frases de la madre al frotarse el vientre mientras está con su niño, el hecho de que el padre acompañe. Y me refiero al padre no en el sentido de pareja, porque a veces cuando decimos el padre también que apoya la estimulación temprana, no es necesario de que convivan, digámoslo de esa manera. Simplemente el padre del niño, la madre del niño, hablarle al niño cuando el niño está inclusive en el vientre, es decir, que la gestión empieza desde la actividad intrauterina. Para más adelante, claro, poder forjar el tema de habilidades sociales mientras van creciendo. Habilidad social no quiere decir necesariamente hablar. Tener un contacto, de que yo estoy ahorita conversando con Karina y Karina conmigo, estoy haciendo una habilidad social porque nos comunicamos a través del lenguaje oral. No necesariamente esa es una habilidad social. Habilidad social puede desarrollarse, como te digo, de manera intrauterina, a través de la conexión de los afectos y el efecto que tiene sobre la vida emocional. O sea que cuando los padres se separan, es importante no solamente el lenguaje verbal que tú le das a este niño para que no se vea afectado por el divorcio. Sí, es así, definitivamente es así. Ha existido muchísimos casos en los que lamentablemente pues la madre, que es quien está lógicamente gestando al niño, por diversas situaciones se ha separado de su pareja y esta pareja, padre del niño, no reconoce este valor que es el acompañamiento a la madre en el estado de gestación y sí desvincula. Sin embargo, han existido otros muchos casos en los que a pesar de la desvinculación de pareja pueden todavía tener esa conexión como padres con el hijo desde la actividad intrauterina. Eso es importantísimo, por favor, Cari, recargarlo, porque a veces decimos nosotros y tenemos estas preguntas bastante pequeñas pero claves y decimos, por ejemplo, lo que tú mencionas, ¿desde cuándo enseñar habilidades sociales? ¿O desde cuándo poner normas y reglas a mi niño? ¿O desde cuándo yo puedo enseñarle a hablar al niño? En realidad eso empieza desde la actividad gestacionaria. Entonces es importante poder reconocer esa evolución. Buenísimo. Andrea, como recomendaciones finales, ¿qué nos podrías decir en estos momentos? Bueno, con respecto a las habilidades sociales, es importante que podamos ahora mismo como oyentes, como padres, como sociedad, como profesionales, investigar un poco más a través de la red y recordar que las habilidades sociales se basan mucho en la autoestima, en el autoconcepto y en la empatía. Y es importante por ello fomentar pues aquellas situaciones de diálogo, como lo digo, oral, ahora que estamos hablando, pero también esta actividad emotiva, tratar de trabajar en inteligencia emocional. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, danos tus datos para poder contactarnos. Bueno, soy psicóloga educativa, psicóloga infantil y psicorehabilitadora. Tengo certificación en crianza positiva y mis números de contacto son el 09830-76687 y el 09830-76683. Andrea, un placer tenerte acá en los estudios. A ti, mi querida Cari. Por supuesto, invitándote a un nuevo programa más adelante. Y bueno, vamos entonces ahora a un corte y regresamos con nuestro segundo invitado que ya llegó a los estudios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la séptima Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria que es totalmente gratuita. Hola a todos mis bluseros rock and rolleros de la ciudad de Quito, pues les invitamos a compartir con nosotros de una tarde y una noche llena de blues y rock and roll en el Prometeo el día 12 de abril. Tendremos poesía blues y grandes bandas como Dr. Frankenstein, Crónica Roja Blues Band, el Blues Project Rolling y Mondonguito Blues, quienes estarán con nosotros compartiendo de una tarde noche llena de blues y de rock and roll. Les invitamos a todas las edades, el evento es gratuito, la entrada es libre y pues estamos listos para recibirlos a todos con un fuerte abrazo, familia blues. Antiguas prácticas africanas han hecho que nuestra no tan tranquila y franciscana ciudad de Quito contraiga el virus de la zombirrea. Estudios Crostilú presenta, por primera vez en Ecuador, Voodoo Zombie, Psychobilly Latino. Junto a ellos, Rocking Crueles, Vaticano, Dr. Frankenstein, Río Caligari. Sábado 15 de abril, la capital deportiva. Esto ha comenzado y no va a parar. Voodoo Zombie, la banda más terrorífica de Chile. Radio CCE presenta Puertas Adentro al Aire. Radio Conciertos. Polución sonora en vivo. Feria Audiovisuales. Radio Música en vivo. El extraño. Hay una tendencia muy conocida. Desde Guayaquil. Nos pudimos encontrar así, sí. Fabricante. Miércoles 12 de abril. Sala Benjamín Carrión. Evento gratuito. Con invitación hasta llenar aforos. Puertas de Dentro al aire. Lo nuevo de Radio CC. Con el auspicio de IABQ, Gabriela Robo Pagna, La León, Anthony Lara Tatú, Alteras. Puertas de Dentro al aire. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Bueno, señores, y en este segundo bloque ya se encuentra el doctor Maldonado, como lo habíamos anunciado en la primera parte del programa. El doctor Pablo Maldonado es médico pediatra y alergólogo. Bienvenido. Muchas gracias, Karinita. Para mí es un honor estar en este medio de difusión tan prestigioso. Muchísimas gracias. Además que con esta fuerte lluvia pudo llegar. Muchísimas gracias. Hemos hecho todo lo posible por ser puntuales y casi no lo soy. Sí. Doctor, entonces vamos a hablar hoy sobre algo tan importante que creo que le está afectando a muchas personas: las alergias. ¿Qué es la alergia? Bien, sí, la alergia es una respuesta anormal que le diferencia del resto. Y entonces el paciente necesita previamente tener un contacto y luego de eso, en el siguiente o subsiguiente contacto, desarrolla sensibilidad. La hipersensibilidad es, digamos, de acuerdo al órgano, se caracteriza cuyos síntomas de acuerdo al órgano. Si es nariz, será moquera. Si es pulmón, será asma, ¿no es cierto? Si será la piel, será eczema. Si será intestino grueso, será sangrados, será diarreas, será colitis, dependiendo del órgano. Pero es una respuesta anormal, exagerada a un estímulo que normalmente no nos da, a la mayoría de gente no nos hace ningún problema. Hemos creado tolerancia. Pero el alérgico no. Tiene una respuesta muy exagerada de generar pues síntomas molestos, perennes o estacionales, que generalmente además se hereda, ¿no? Esta sensibilidad, esta predisposición a esta respuesta normal se hereda o se adquiere a través de algunos factores predisponentes. Y si no se hereda, ¿qué nos hace ser una persona proclive a tener alergia? Generalmente, el contacto con el ambiente repetido, ¿no? Por ejemplo, la polución ambiental, va a generar una susceptibilidad. El nacimiento por cesárea, el abandono del seno materno, y la introducción temprana de proteínas de una especie diferente, como la leche de vaca, el uso de antibióticos, alimentos procesados, alimentos que están un poco fuera de la costumbre de esa especie, el alimento con la leche de vaca, por ejemplo, también, no solo en épocas tempranas, sino durante todo el tiempo, puede generar eso. Ahora hay cada vez más alergias extrañas, por ejemplo, alergia al maní, al cacahuete, ¿no es cierto? ¿Por qué y lo otros. Menciona, doctor? ¿Por qué nos no? ¿Por consta, qué? Niña, nos consta que hemos visto esa alergia y sufrir por eso. Doctor, entonces básicamente lo que me dice es que si no nacemos con ello de forma genética, la podemos desarrollar. Así que gran importancia tienen los cuidados de nuestros padres en nuestro proceso de crecimiento. El garantizar un parto natural y que la cesárea sea indicada en su debida dimensión por motivos estrictamente científicos y no como ahora, en que casi el 30% de los partos se hacen por cesárea, pues es importante. La alimentación a base del seno materno, el que la madre se cuide de alimentos que pueden ser hipersensibilizantes, como la leche de vaca, el momento de dar de lactar, se pasa, se atraviesa, ¿no es cierto?, el seno materno, el maní, la clara del huevo, la soya y el pescado. Son alimentos sensibilizantes que en un paciente sensible, predispuesto, pueden dar serios problemas. ¿Qué tipo de problemas? Primero, al nacer la leche de vaca, vamos por edades, ¿ya? Okay. Al nacer un niño puede, el momento que está recibiendo una fórmula, o la mamá tomando leche de vaca, porque a veces hay la costumbre de que más, mientras más colada toma una mamá, más leche va a producir, y eso no es verdad. Y entonces pasa y el niño se pone en contacto, el intestino del niño no está preparado para recibir una proteína diferente, tan grande como es la de la proteína de la leche de vaca, y los niños sangran. Hay un sangrado, no necesariamente diarrea, sino sangrado, una sangre presente a simple vista en la deposición. Segundo, la moquera, gripes frecuentes, el niño es muy griposo, muy resfriable, es un niño delicado y comienza a haber problemas de eczema en la piel, que comienza generalmente por atrás de los pabellones auriculares, se va descendiendo, va a la frente también, va al cuello, va al cuerpo y se produce una deformidad del aspecto normal de la piel con comezón, resecamiento de la misma, sangrado por rascado. Y después, este tipo de pacientes que son alérgicos en la piel también expresan la enfermedad en el aparato respiratorio. Son los niños asmáticos, riníticos, sinusíticos, que tienen muchas visitas al médico, uso de antibióticos, es decir, una calidad de vida mala. Muy baja. Básicamente así se manifiesta el problema de las alergias en los niños. Muchos de ellos también tienen reflujo, vómitos persistentes, mala medra, como se dice, mala ganancia de peso en la primera infancia, y entonces son niños delgados, irritables, tienen cólicos. El cólico infantil muchas veces es un problema que evidencia una alergia a la proteína de la leche de vaca. O sea que, por lo que me está mencionando, la alergia frecuentemente se produce desde la infancia por la alimentación que el niño está recibiendo. Sí, entra por la boca a esa edad. Luego, la alergia se expresa por inhalantes, como el polvo doméstico, la caspa de los animales, los restos de ácaros, ¿no es cierto? Y sigue también habiendo la alergia alimentaria hasta avanzados los primeros 6 años de vida, en las que la primera en desaparecer, si es que está presente, es la alergia a la proteína de la leche vaca, que tiende a desaparecer espontáneamente a esa edad. Luego la del maní y otro tipo de alimentos que demoran mucho más. Y ya en la edad adulta, ¿cuáles son las alergias, disculpe, más comunes? Las colitis, por ejemplo. El colon irritable tiene mucho que ver con eso. Los problemas de asma. El asma es una enfermedad que se presenta como causa alérgica en el 70%. O sea, 7 de cada 10 asmáticos tienen etiología alérgica, y son pacientes cuya función respiratoria ya está afectada por deformidad de las estructuras, por la generación excesiva del moco y por lo tanto la alteración de la vía respiratoria, de la estructura misma del aparato respiratorio. Entonces son pacientes asmáticos, son pacientes que tienen problemas de la piel y son problemas digestivos también. El colon irritable tiene mucho que ver con la alergia a la proteína Por lo tanto, quiere decir que la alergia no solo se manifiesta con las típicas estornudos, mucosidad, sino que también puede manifestarse solo, por ejemplo, con estas personas que tienen el colon irritable o algunas, no sé, algún tipo de irritación en la piel. Lo más frecuente es la rinitis alérgica, ¿no? Ajá. La rinitis alérgica al polen en los países desarrollados. Aquí no. No mucho, la polinosis, como no tenemos estaciones perfectamente definidas, un verano, una primavera muy definidas, realmente lo que sucede más bien es una rinitis por polvo de caza, por ácaros. Pero en los países europeos, en Estados Unidos, la polinosis es muy, muy, muy severa y es la más frecuente. Luego aparecen los problemas en adultos de piel y del aparato digestivo. Okay. En este sentido, ¿cómo puedo diferenciar entre asma, alergia y gripe? ¿Cómo hace una persona? Todo paciente asmático debería pasar por una consulta alergológica. Okay. Porque 7 de cada 10 son alérgicos a algo. Otros son por otro tipo de circunstancias, asma emocional, asma intrínseca, fibrosis pulmonar, aspergilosis, es decir, pacientes con sensibilidad a hongos ambientales o enfermedades asmáticas profesionales secundarias a exposición en el trabajo, adquisición. Son adquiridas, no son hereditarias. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un otorrino y un alergólogo? Porque normalmente la gente cuando tiene gripe o asma suele ir al otorrino. Cada vez la alergia va ocupando su puesto. El hecho de que en el lapso de 30 años la alergia se haya incrementado en una prevalencia de 7% hasta el 30%, como es en la actualidad, es innegable que tenga su razón de tener más peso el asunto alérgico. Porque además, si es que se logra evidenciar la causa de la alergia, el factor predisponente, el alergólogo le ofrece una solución mucho más contundente, mucho mejor, más permanente en el tiempo que la medicación que antialérgica, que como los corticoides intranasales, como los antihistamínicos que le ofrece el otorrino. La alergología es causal, es decir, se busca la causa y el efecto, de tal manera que se trata a nivel de la causa trabajando en la inmunidad del paciente, haciendo que genere respuesta tendiente a tolerar lo que antes le exacerbaba la sintomatología. Cuénteme, doctor Maldonado, ¿cómo ha sido o cómo es el proceso de sanación para estas personas a través de estas vacunas que ayudan a mejorar el sistema inmunológico? Exacto. El asunto es el siguiente. El paciente acude molesto por los síntomas de rinitis, de sinusitis, de visitas muy frecuentes a los médicos, de haber tenido historia de adquisición, digamos, de haber ingerido medicación antibiótica, antialérgica, etcétera. Entonces, el alergólogo tiene que indicarle a la paciente que venga 8 días sin ningún tipo de medicación para poder realizar las pruebas de alergia, que generalmente, pasado los 2 años, se hacen en piel, antes de los 2 años se hacen en sangre. Hay pacientes que, hemofílicos, por ejemplo, que no pueden hacerse las pruebas en piel y entonces se indica en sangre. Son más caras, son igualmente valiosas, pero en la mayoría de los casos las pruebas de piel son bastante más cómodas en cuanto a las molestias que causan que un pinchazo, por ejemplo, en el caso de los niños, y son más baratas incluso e igualmente sensibles. Una vez que aparece la respuesta a los 10 minutos de haber colocado la gotita en el brazo de la paciente y haber hecho la inoculación, pues si es que es positiva, aparece la roncha, aparece el prurito y aparece el cambio de color a rojo en la piel. Entonces uno prepara las vacunas de acuerdo a una concentración de menos a más en el transcurso de 4 meses, que pueden ser también por vía sublingual, pero también por vía, se puede inyectar al paciente, sobre todo en los adultos, vía subcutánea. Pero más recomendable es la gotitas. ¿Qué le parece a usted que fue una paciente para mí, de alergia? Es más cómodo las gotitas porque eso me limita a que yo no tenga que estar viajando semanalmente a la consulta, ¿no? Sí, porque la vía subcutánea, siendo categoría A, es decir, lo mejor en la evidencia científica, es un método que requiere la presencia del paciente cada 8 días con el médico, porque los probables síntomas de indeseables, reacciones adversas que puede tener por vía subcutánea, son mayores. La vía sublingual es bastante noble, bastante inocua, digamos así, y casi no da síntomas, de tal manera que el paciente mismo puede manejar su terapia, y además, sobre todo es más amigable, ¿no? Es menos dolorosa, en el caso de los niños es muy importante. Nos acompaña en los estudios el doctor Pablo Maldonado, médico pediatra y alergólogo, y tenemos una pregunta que nos envían desde el 098-924-1277. ¿Una alergia puede tener un componente emocional subjetivo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, pero no se ha evidenciado. No se ha evidenciado. No, el asma puede tener problemas. Problemas de la piel que no son alérgicos pueden ser una expresión de un problema de desbalance emocional. Las emociones en exceso generan un deterioro del sistema inmunológico, un agotamiento, mayor susceptibilidad a infecciones. Pero no conozco que realmente haya relación con síntomas de alergia. Okay. No. Y con el tratamiento que usted realiza, que entiendo, además, es muy novedoso en el país, porque muy pocos doctores tienen este sistema, ¿cuál es la probabilidad de que una persona, luego de cumplir este tratamiento, recaiga nuevamente en las alergias? En niños, hasta la edad de 16 años, es de evidencia A. Es decir, es lo mejor. Tiene un 99% de seguridad, de posibilidad. En adultos es bastante buena, tiene evidencia B, pero se necesitan ciertos estudios para que se considere de elección. La vía subcutánea sigue siendo evidencia A. La evidencia B significa que es muy buena, pero que algo puede faltar, y a veces es generalmente la duración del tratamiento o la cantidad que se debe dar al paciente. No es lo mismo la dosis que se den gotas debajo de la lengua a la inyección, claro, que es mucho más potente, pero igual los riesgos son mayores por la vía subcutánea y no se puede manejar en casa ese tratamiento. Doctor, nos queda solo un minuto exacto. Lamentablemente estamos terminando el programa. ¿Cuáles serían los consejos finales? A un paciente que tiene crisis de asma, tiene que visitar al alergólogo. Un niño debería visitar al alergólogo si es que es muy repetitivo en su sintomatología de problemas respiratorios. Gripe. No, gripe. La gente dice es gripe, mijo, tiene mucha gripe, ¿por qué no tiene buenas defensas? No, es alergia. Y la alergia se manifiesta igual que la gripe. Y tiene problemas de piel. Para prevenir las alergias, yo recomendaría en estos momentos, pues, evitar la cesárea, defender el seno materno, evitar alimentaciones con proteínas heterólogas, no uso de antibióticos de manera automedicable, ¿no es cierto? Y, en general, alimentos sanos, purificar el aire en lo posible, ¿no? Llevar una vida normal, aunque el problema de la salud pública por la contaminación ambiental nos compete a todos y nos afecta a todos. Bueno, doctor, por último, ¿dónde lo podemos ubicar? Yo trabajo privadamente. Ahora me jubilé en el Hospital Bacortiz de Quito. Yo trabajo en el Hospital de los Valles, en el edificio de consultorios médicos, en el primer piso, consultorio número 116. ¿Teléfono? El teléfono 0996 1379